¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. Pero mi casa es una... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Yo tampoco estoy para fiestas, ni he venido aquí a jugar. No me mires de esa manera, no me vayas a descontrolar. Nadie te dijo que el amor es un arma de fuego y no se puede amar sin jugarse el cuello. No tengo fuerzas para dar mi tiempo al viento. Y si tú no vas a volar, mejor ni lo intentemos. No me ves, aún no estoy fuera de tu alcance. Yo no sé lo que soy, para ti quizá nadie. Puede que para mí ya solo seas alguien, solo alguien que conocí. He visualizado el momento de volverte a ver. Te he echado tanto de menos, sé que temblaré. ¿Quién sabe cómo afrontar la incertidumbre y el miedo? Y aunque te puedo tocar, tú ya estás tan lejos. No me ves, aún no estoy fuera de tu alcance. Yo no sé lo que soy para ti. Solo seas alguien, solo alguien que conocí. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Hemos abierto hoy con música de autor, música de calidad, en concreto con Fran Fernández, Tierra, Mar y Aire, inminente lanzamiento de este nuevo trabajo de un artista que estamos descubriendo después de que lleva dos décadas ya subidos a los escenarios, pero que el próximo 31 de julio presenta este disco en la Sala Morocco, en el centro de Madrid, y por eso en breve vamos a emitir la entrevista que grabamos la semana pasada con el artista. Un programa, el último, ya deseando descansar, pero cargadito, cargadito, porque en la recta final no te puedes perder la entrevista con Jorge Escobedo de Sober, también hablándonos del nuevo trabajo de Sober. Así que empezamos inmediatamente, que corre el tiempo, que vuela. El cantautor Fran Fernández es uno de los invitados de este, que va a ser ya el último programa de la temporada antes del inicio de nuestras particulares vacaciones. Pero él, por lo menos, el día 31 de julio va a estar actuando en Morocco, presentando Tierra, Mar y Aire. Buenas tardes, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Pues aquí es la lucha y preparando ese concierto el sábado 31 de julio. Uh-huh. Supone que ese día ya estará en la calle, a la venta, en las plataformas, el disco completo, una vez que has adelantado en esta fecha que estamos hablando dos sencillos, dos singles. Sí, el disco de hecho ya está a la venta en mi página web y en los conciertos, pero en redes va saliendo una canción cada mes. La idea es también compensar de alguna forma a la gente más fiel y que me sigue hace más años y que se lleve algo que ni siquiera está en redes todavía. De esa forma es algo más especial y se compensa un poco a la gente que está en los conciertos y que pide el disco entero, pide un disco del que puede conocer dos o tres canciones y es un disco, claro, que solo tienen ellos mientras va saliendo una canción al mes. Dos décadas más o menos que llevas de carrera. Háblanos un poco, en cuatro palabras, ¿cómo definirías tu trayectoria en el mundo de la música? Pues llevo 22 años dando vueltas con la guitarra porque empecé con 18 años, di mi primer concierto, solo con mis canciones. Antes ya había cantado alguna canción en público, en alguna radio, pero realmente fue... Me gusta poner de fecha de salida ese primer concierto en Granada. Empecé a dar conciertos y sin darme cuenta la vida me llevó por el camino de la música. Cuando la música entra en ti y empieza a dar conciertos, es muy difícil compaginar otras cosas. Así que también empecé el magisterio musical, pero al final las canciones pudieron más y me vi en Madrid, en la Escuela de Música Creativa, aprendiendo piano. Y tuve mi primer contrato discográfico, grabé también mis discos independientes y bueno... 22 años después y mi próximo disco será el décimo. También llevamos un poco de atraso con todo lo que pasa. Probablemente el disco este ya tiene que haber salido, pero bueno, sabes que ahora las cosas son así y se sacan las canciones una a una hasta luego sacar el disco. Es probable que no haya una fecha de lanzamiento de disco, sino que las canciones vayan saliendo una a una. Y como te digo, pues 22 años cantando y dando vueltas también por Latinoamérica. Y muy contento porque no deja de ser una lucha amable y una lucha en la que, bueno, cuando trabajas en lo que te gusta, pues no es un trabajo, ¿no? Uh-huh. Tu experiencia latinoamericana, ¿te has conseguido labrar allí un público que ahora mismo esté esperando la salida de Tierra, Mar y Aire? Así es. Si miro las estadísticas de la página web y Spotify y de todo, la mitad de la gente que me oye en el mundo está allí, está en Latinoamérica. Está en México, en Perú, en Chile, en Argentina y en Colombia. Y he ido ya 8 veces, he hecho 8 viajes por allí y eso hace también que se vaya creando un grupo de gente estable que espere estas canciones y que también... las apoye cuando voy, ¿no? Que es algo fantástico hacer un viaje tan largo y que haya gente ahí dispuesta a escuchar. Estás hablando ahora mismo para un programa que nos dedicamos sobre todo al mundo del rock, pero qué casualidades tiene la vida, porque hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Ismael Serrano, que es una de las personas que colaboró en tus inicios, ¿no? Desde luego que casualidades, ¿no? cantautores que hacen entrada en este programa, uno de ellos Ismael y ahora tú. Pues sí, Maíz Serrano fue de las primeras colaboraciones que yo hice y además fue muy importante porque él es un tipo muy importante y en Latinoamérica más todavía y eso hizo que se me abrieran muchas puertas en Argentina. Después giré por Argentina, estuve, bueno, conocí todo el país, también en Chile y eso gracias a esa colaboración que yo escribí cuando yo tenía 18 años. La grabamos yo creo que tenía yo 21 o 22. Y fíjate que yo te iba a decir, es un programa de rock, lo sé, y sí es cierto que en mis conciertos el 31, por ejemplo, yo llevo una guitarra eléctrica también, ¿sabes? Hay algo que me gusta mucho, que es llevar cada canción a donde te pida sin prejuicios. Sí es cierto que tengo canciones solo con guitarra, otras canciones solo a piano, pero en el grueso de mi propuesta musical, sí, cuando puedo elegir, sí es un sonido potente y un sonido bastante más rockero, de hecho. Una de mis canciones más rockeras, que es Déjame caer, la compartí con Carlos Goñi de Revolver y siempre estoy conectado con esa energía y de mis primeras influencias son Wing, Dire Straits y gente así, ¿no? Aparte de los cantautores más ortodoxos como Silvio, Pablo Milanés, Pedro Guerra, Javier Álvarez y Mai Serrano. Y esa di dualidad, ¿a qué se viene? Un poco a lo que tú mamaste cuando eras chaval, musicalmente de tu familia, o Sí, cómo lo para mí, explicas. claro, yo no noto tanta dualidad, pero sí es cierto que si pones Spotify hay un disco producido más rockero y otro más a guitarra y voz. Entonces, quizás es un poco desconcertante para una primera escucha, pero siempre he considerado que es importante que cada canción vaya al lugar que tú quieras y cada canción te pide cosas diferentes. Si lo piensas, una vez que una canción está a guitarra y voz, la puedes vestir de muchas formas. Y eso te puede llevar a estar en un estilo de música o en otro. Pero sí que si pensamos en esa dualidad, probablemente viene de que de pequeño, en el primer CD que se compró, que fue cuando apareció el CD, fue el Grandes Éxitos de Queen. Y Mark Knopfler y Dire Straits siempre estuvieron muy, muy presentes en mi casa. Pero a la vez estaba Aute también y estaba Silvio Rodríguez. Bueno, es importante, desde luego que son referentes en la música, te guste el estilo que te guste o que sea tu preferido, pero son referentes inevitables para cualquier persona que tenga un poco de gusto musical y también lírico. Vamos a hablar un poco de las letras. ¿Cómo se consigue personalidad en un mundo como es el de la música de la canción de autor, donde, bueno, pues hay un montón de artistas que han hecho una historia y cómo consigue uno tener su propia personalidad? Es decir, aunque tú admires a Silvio, a Aute, a Ismael Serrano, etcétera, etcétera, que la gente escuche tus letras y digan, es Fran Fernández. Inequívocamente se trata de Fran. Yo creo que todos tenemos una personalidad muy potente dentro, pero el reto sería encontrarla. Yo siempre intento tener activada la luz de búsqueda, la luz de búsqueda y ese espíritu de evolución. Cuando hablamos de encontrar un lenguaje propio, yo creo que lo que es fundamental es escucharte, pero también dejarte influir por todo lo que te rodea, porque probablemente somos una mezcla de todo lo que oímos y luego con un poquito de lo que somos, ¿no? Somos lo que nos ha tocado vivir y también algo genético y algo de energía innata, pero somos una mezcla. Yo te diría cómo se consigue, bueno, identificando las palabras que te gustan, no de una forma matemática, sino casi psicológica, sabiendo en qué lugar te sientes bien. Y sobre todo, como te digo, creo que es el de los caminos más complicados, encontrar cómo quieres decir las cosas y lograr decirlas. Si hay una satisfacción en este mundo, si hay una satisfacción grande, es cuando sientes algo y logras hacerlo canción y sabes que has hecho la canción que querías. Eso es una sensación increíble. Y cuando alguien ya la reconoce y la siente y le llega lo que has escrito, es ya el círculo se cierra. Para mí, todo esto tiene sentido porque existe gente que escucha. Y todo tiene sentido porque luego hay un concierto y hay un disco que la gente se lleva firmado. Eso sería el final de todo. Por supuesto que la música nace en defensa propia y nace para reconciliarte con algunas cosas, pero una vez hecho eso, creo que es necesario compartirlo para que otras personas también la hagan suya. Y siempre, por ejemplo, pues Vicente Huidobro es un poeta que me gusta mucho, Pedro Salinas, el propio Rodolfo Serrano, padre de Ismael, que es muy amigo, Carmelo Iribarren. Tengo muchos poetas a los que leo y que también conecto con su lenguaje y de alguna forma lo sumo al mío. Y también este disco que lo he estado yo escuchando estos días, tiene una producción múltiple, es un disco muy elaborado. Además, con la incorporación de lo que tú llamas, o por lo menos en las notas de prensa, se llaman sonidos inorgánicos, electrónicos. Sí, sí, sí, porque además en la producción hay tres productores y uno de ellos es especialista en sonidos electrónicos, se dedica a eso. Luego está Nacho Moore, que es guitarrista, y Óscar Herrador, que es el productor general y el técnico. Todos aportaban sus ideas, sobre todo. Pero sí que es cierto que en el disco, por ejemplo, no hay baterías. Todo lo que oyes son loops electrónicos. No hay bajo, todos los bajos son electrónicos. Y eso ha hecho que haya un sonido orgánico, porque hay guitarras y hay voz, y no deja de ser algo que hemos tocado, pero también hay... Para mí era importante hacer una canción de autor del siglo XXI y servirnos de todas las tecnologías para llevar cada canción a donde tiene que llegar. Hay bajos que no se podrían tocar físicamente porque no existe un bajo tan grave, pero electrónicamente puede llegar a frecuencias que cuando hay un subwoofer lo hace vibrar muchísimo, cosa que nunca podría hacer con un instrumento, ¿no? Y como te digo, sacarle partido a todo en ese tándem de productor electrónico, un productor guitarrista y un productor técnico, ¿no? ¿Esos sonidos electrónicos se consiguen directamente de, digamos, del aparato, del ordenador, del sintetizador? ¿O se parte de sonidos más orgánicos y luego se tratan electrónicamente? Se puede partir de cualquier sonido. De hecho, hay al final de una de las canciones hay unos golpes que yo di en una barandilla que estaba en la puerta del estudio, porque yo quería un sonido metálico. Eso lo grabas y ya te sale la frecuencia y puedes hacer lo que quieras. Luego, claro, todos los productores electrónicos, en este caso Savvy Road, tienen carpetas y carpetas de millones de sonidos. Además de que en internet también hay millones de carpetas de sonidos para estas cosas. Una vez tienes ese sonido, puedes hacer lo que quieras con él. Le cambias hasta que parece otro sonido totalmente diferente y lo adaptas a lo que quieres. Pues la verdad que he prestado también especial atención a los dos singles. Primero editaste a alguien que conocí a finales de mayo, ahora casi como un mes toda humanidad, justo el Día Mundial del Refugiado, una canción que llega adentro y que a la vez no cae en tópico, sino que, como bien te decía, se ve ahí la elaboración de las letras, ¿no? Es increíble, la verdad, que ocurran estas cosas en el siglo XXI. Para mí era importante sacar estos temas porque llevo muchos queriendo sacarlos, pero hay que ser muy cuidadoso cuando hablas de estas cosas porque enseguida puede parecer que quieres quedar bien o puedes caer en los tópicos. Por eso, en este disco ya lo sentía, tengo 40 años y creo que todos los que hacemos canciones también tenemos la obligación de denunciar algunas cosas o de hacer una fotografía musical de la época que nos ha tocado vivir. Los refugiados son un problema. Lo que es el problema es el mundo en el que vivimos, que hace que es un problema que alguien tenga que dejar su país, pero dejarlo como si tú y yo tuviéramos que dejarlo, porque es que hay quien cree que es gente que ya estaba muy mal y no era gente como tú y como yo que ha tenido que dejarlo todo, como si ahora hay una guerra en Madrid, exactamente igual. Y cuando tenemos que irnos, no sé, a Francia, pues en Francia nos desprecian porque somos refugiados y venimos a robarles algo, ¿no? Para mí era muy importante describir eso y hacerlo en primera persona, como un refugiado, y preguntarle a Occidente, oye, ¿qué pasa? Es que además no tenéis memoria, ¿acaso no recordáis que también fuisteis exiliados y fuisteis refugiados? Y creo que si algo nos puede definir como humanos, y es eso, es tener humanidad. Por eso el disco se llama Toda Humanidad. Y la frase central es, está en juego toda humanidad, porque siento que la estamos perdiendo. Siento que las nuevas tecnologías también nos acercan a gente que está lejos, pero nos alejan de gente que está cerca. Siento que es un arma de doble filo y que no se nos debe olvidar lo importante que es, pues, ser amables. Y no solo ser amable en la cotidianidad, sino incluso con la gente que no conocemos, con la gente que viene del mar o viene de lugares que ha tenido que abandonar. Me parece algo no me parece algo totalmente necesario y que no nos podemos olvidar. Además, sería muy fácil situarse, porque ¿quieres ayudar a alguien que está mal? Sí, nosotros estamos mal. No, no estamos mal. Sí. En España estamos muy bien. También tenemos nuestros problemas, por supuesto, pero si nos organizamos podemos ayudar a mucha gente. Y al igual que nos podrían ayudar a nosotros muchos países si lo necesitamos. La globalización también debería servir para unirnos entre todos ante ciertas causas, no solo para pelearnos más todos, ¿no? Que parece a veces que políticos y demás solo estén entretenidos en, pues eso, en pelearse y no en ayudar a la gente que es para lo que están. Supongo que cuando empiezan en la política, que luego se les olvida con rencillas casi personales. Pero bueno, como digo, la canción del refugiado habla de cómo alguien tiene que irse de su país y cómo le pregunta a Occidente, oye, ¿qué pasa con vosotros? He echado un cable aquí que somos humanos como vosotros. Bueno, pues nos vamos a despedir con esa canción y te emplazamos a que cuando iniciemos la próxima temporada nos vengas a visitar algún día allí a la radio, a ver si todos estamos Claro. más normalizados y puedas ofrecernos alguna canción en acústico o lo que te apetezca. En cualquier caso, alguna cosa que te apetece reseñar sobre el disco y sobre todo sobre ese concierto del 31 de julio en la Sala Morocco en Madrid, muy céntrica, antes de despedirnos. Pues decir eso, que tengo concierto en la Sala Morocco el sábado 31 de julio, que las entradas están en Entradium. En redes sociales soy Fran Fernández Música y en Spotify y en todos lados, Fran Fernández, que tengo canciones con Marwan, con Funambulista, con Carlos Goñi de Rebu y con Ismael Serrano, con Javier Álvarez, con muchos amigos que siempre he admirado y que apoyan lo que hago y que nos vemos en la próxima y a luchar que queda muy poco para salir de esta. Pues eso esperamos y sobre todo que estamos con vosotros, con los músicos, para que podáis seguir adelante como tantas personas que luchan por su pan en estos tiempos tan complejos, ¿no? Y tan raros que nos está tocando vivir. Muchas gracias, Fran, y lo dicho, un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Yo también tengo arañas en el cuerpo, son enemigos que van tejiendo toda una red de oscuridad y nadie los puede parar. Nos han robado los sueños, también la libertad, nos han mirado con desprecio, nos han lanzado al mar. Nos han visto refugiarnos y nadie nos dio la mano. Hubiera dicho tantas cosas cuando tuve oportunidad. En esta casa no quedan brasas para una hoguera más.

caímos y caímos de nuevo en el mismo agujero de donde salimos. Proseguimos cambiando de onda, aunque como transición bien vale este tema de Sober que hemos elegido para introducir la entrevista que mantuvimos ya hace unos cuantos días con Jorge Escobedo, con el guitarrista de la formación. Así que estamos escuchando Eclipse, la versión a piano, con la bien querida es esa conexión, quizás, entre el metal y la canción de autor, que este tema puede representar bastante bien. Ya sabes que Sober tienen nuevo disco y por ello tuvimos la oportunidad de mantener una conversación que a continuación vas a escuchar con el propio Jorge Escobedo. Damos paso a ella. ¿De dónde salimos? Y aunque nadamos en tierras movedizas, si estamos juntos, nada ni nadie podrá separarnos. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Un placer saludarte, hombre. ¿Qué tal, Javier? Recién presentado ya el nuevo disco, Elegía, de Sober. Incluso, pues pocos días después de haberlo presentado en directo ante el público madrileño. ¿Qué sensaciones te vienen? Pues muy buenas, muy agradables, muy sensaciones muy, muy emocionantes. Sensaciones de ver las cosas de otra manera, por fin, ver la luz al final del túnel, esperanzadoras, sensaciones muy buenas, ¿no? Sería la definición, ¿no? Estábamos muy contentos, pletóricos de la acogida que mantenía tanto el disco como este concierto el día 26, el pasado sábado. Y bueno, viviendo un momento dulce, después de este año y medio de incerteza, este año y medio de sinsabor, de desasosiego, de muchas cosas que se me ocurren también. Y bueno, pues ahora pues en este momento de gloria, ¿no? Se han comunicado que hemos entrado en número 2 de la lista FIBE, de los más vendidos a nivel nacional. Que el número 1 también ha sido una banda de heavy metal clásico como Helloween. Entonces, pues bueno, pues estamos haciendo los rockeros bien, ¿no? Entonces, estamos contentos, estamos pletóricos, la verdad que sí. Uh-huh. Dentro de lo que es que se ha perdido ya la costumbre de comprar materiales físicos un poco, o por lo menos por la gente más joven, ¿el público del rock es más fiel en este sentido? ¿Lo notáis vosotros que sigue respondiendo cuando sacáis material nuevo, que lo compra por internet, en las tiendas, donde sea? Indudablemente, no sé si se me atrevería a decir la palabra más fiel o no, pero son más seguidores, ¿no? Son más activos, se convierten en fan. Claro, cuando tú eres fan de algo, tú sigues esa carrera, ¿no? Porque hay cosas que son de consumir y desechar, ¿no? Entonces hay mucho tipo de música que puede ser muy puntual, que puede tener como mucha acogida, pero después no prevalece en el tiempo. Ese es el problema. Una banda como Helloween, una banda como Sober, pues prevalece en el tiempo, no tiene fecha de caducidad, con lo cual el público se acerca. Y una vez que se acerca a ti, pues te sigue y quiere tener todo lo que tú sacas. Quiere tener tu trabajo y lo quiere tener cuanto antes. Eso se llama fenómeno fan y fenómeno seguidor, ¿no? De la banda, que puedes tener 18 años, hace 30, bueno, en este caso 25 años, y ahora tener pues casi 50 tacos y seguir siendo fanático y estar en primera fila y comprar esos discos y no importarte absolutamente nada más que disfrutar de lo que te gusta, ¿no? Entonces, sin perjuicio me refiero, ¿no? El hecho de poder acercarte a una tienda a comprar un disco, comprar por preventa. Hay mucha gente con una edad similar a nuestra, que ha empezado con nuestra edad en este momento, que está muy lejos de redes sociales y demás, entonces no sabe manejar como tal un Instagram, un Facebook y todo eso. Se sigue dirigiendo a la tienda de turno y pide tu disco, ¿no? O al centro comercial o al establecimiento. Grandes edificios se pueden encontrar y ves que son asiduos a año tras año a comprar tu disco porque quieren tener todo tu trabajo, lo quieren tener original, ¿no? Entonces, yo no sé si llamaría de fiel, o sea, de como has dicho tú antes, de más fieles, pero sí lo digo que son muy seguidores y están ahí. Eso es muy importante. Y el público del rock lo tiene. Esta mañana lo comentábamos, el público del rock sigues teniendo las mismas bandas que tienes hace 40 años. Desde unos Rolling Stones, Maiden, Judas, todas las bandas, Scorpions, siguen ahí. Helloween, número uno en este país, ahora mismo ventas. Son las que van a hacer 30 años, sigue estando. que el público te quiere, ¿no? Y quiere que estés ahí. Con lo cual, pues sí, yo creo que el público del rock a día de hoy sería el público más fiel que existe, sin duda alguna. Aún así, el negocio ha cambiado mucho desde hace ya casi 3 décadas que Sober comenzaba a dar sus primeros pasos y todo ha cambiado mucho. ¿No cabría un poco el hecho ese de que ahora pues los artistas dejen de ver un rendimiento económico a su producto debido a que la remuneración que se recibe por parte de las grandes plataformas es bastante pobre? Incluso grandes estrellas del pop y del rock y de la música se quejan de ello. Hombre, es triste, lamentable, ¿no? Que no se sepa gestionar bien. Creo que es una industria que sigue dando muchos beneficios, es una industria que sigue dando muchas sensaciones, pero quizás al que menos le llega en este caso, sin duda, es al músico, ¿no? Al propio compositor y ejecutante de estas canciones, ¿no? Entonces, pues cabrea bastante, la verdad que sí. Pasa que, bueno, pues tenemos que luchar todos hacia una misma dirección. Se consecuente que no se venden discos, que se vendían evidentemente hace unos años, unas décadas, pero se venden otro tipo de formato, con lo cual hay que perseguir muy bien quién se beneficia de ese formato, ¿no? Porque al fin y al cabo después, como tú dices, no repercute nada a nivel económico al artista, ¿no? Ni siquiera ya si me apuras a las compañías, ¿no? Es que ni siquiera a las compañías les repercute el dinero que tiene que repercutirles, porque las compañías pueden quedarse con más o menos dinero en función del modelo de negocio que tú hayas firmado, evidentemente, pero suelen ser bastante equitativas. Si yo te digo que te voy a dar un 10%, te voy a dar un 10%, no te voy a engañar. Ahí está. El problema que tenemos con estas plataformas es que no podemos contabilizar bien cómo se hace y cómo se gestiona. Yo creo que habría que tener más unidad y preocuparnos un poquito más para que los artistas tuviesen esa repercusión económica, porque está sonando todo el día y tuvieses un porcentaje de participación, ¿no? Hay plataformas muy potentes que mueven muchos millones de euros o dólares. Entonces, bueno, pues sí tristece, porque al fin y al cabo te das cuenta de que, bueno, pues tu música se utiliza para muchas cosas y realmente la repercusión que tiene, más allá de tus fans, es mínima, ¿no? Entonces, hay artistas que saben manejar bien, compañías que posiblemente hayan nacido con este tipo de progreso y de evolución, y otras compañías, otros artistas que no han sido capaces de involucrarse de lleno y evolucionar conjuntamente, ¿no? Por eso siempre sería bueno que hubiese una plataforma un poco este tipo de iniciativas y preocuparnos un poco más por el artista. Pero bueno, sin más, ¿no? Yo creo que eso está aquí. Tenemos que ser conscientes y no bajar la guardia y preocuparnos porque nuestro público, nuestros fans, sí que sean asiduos a nuestros conciertos, que sean asiduos a nuestras tiendas a comprar los discos. No lo han manifestado en estas semanas. Han comprado tantos discos suficientes como para que podamos entrar en número 2 de AFIBE, que es algo bastante impensable en los tiempos que corren a un grupo de rock. Y estamos muy contentos porque la preventa ha ido muy bien, la acogida ha sido maravillosa, el concierto el otro día fue increíblemente bueno, por parte del público, por parte del grupo, que está 100%, y estamos todos contentos viendo una época bastante bonita dentro de lo mal que lo hemos pasado en este año y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Van floreciendo las actuaciones en directo. ¿Cómo fue la experiencia del otro día en el Parque Enrique Tierno Galván? Ya les estoy comentando, ¿no? Estamos todavía exhaustos de contentos y de emocionados. Después del año, realmente acabamos la gira el día 7 de marzo en las ventas, pero después tuvimos la ocasión de poder hacer un concierto en julio del año pasado, con un carácter parecido, pero indudablemente con muchísimas medidas de seguridad, restricciones por todos lados, la gente con mascarilla, sentados, mucho más distanciados. Entonces, bueno, pues para hacer así las cosas realmente decidimos no hacerlas. No era momento social de hacer nada. Había que ser mucho más cauto, más inteligente, más sensato, y decidimos esperar hasta un momento que fuese más o menos el idóneo, ¿no? Este pasado sábado fue maravilloso. Realmente el público estaba sentado, se levantaban a aplaudir, se levantaban a cantar, pero estaban sin mascarillas, que ya es un punto a favor muy, muy importante, ¿no? Y había muchas ganas. Yo creo que había muchísima magia en el escenario, el público estaba expectante, había muchas ganas de ver a la banda en directo. Así no lo manifestaron, no sé la cantidad de gente que fue. La verdad es que no se quedaba, esperamos, en torno a los 2.000, 2.000 y pico personas habría pagando por vernos, que es bastante significativo en los tiempos que corren. Y la sensación es muy buena, te decía al principio de la entrevista, fue mágico, fue maravilloso. Aún estamos todavía recordándolo y con la carne, con la piel de gallina y los nervios pues aflorando todavía, ¿no? Viendo los reportajes, viendo las críticas, viendo las fotografías, los vídeos publicados. y diciendo, lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo. Ya 24 en Vitoria, 18 en Murcia. Vamos a intentar que a nadie se le vaya la pinza, que se pueda hacer siempre con las medidas de seguridad como el pasado sábado, y que seamos sensatos y que nadie ponga en peligro su vida y la de los demás. Si te encuentras mal, te quedas en casa. Si ya estás vacunado, intenta que te vacunen. y sé positivo, ¿no? Sé positivo y que la música, al fin y al cabo, estés sentado, estés de pie, no dejes de ser música en directo y mucho mejor que no tenerla, ¿no? Entonces, yo creo que el público también es consciente de ello y hay ganas, que eso es lo importante. Oye, y a veces se dice, ¿no?, de volver a la nueva, a volver a la antigua normalidad. Pero desde el punto de vista como músicos, en lo que es la organización, ¿tú crees que esta pandemia nos ha enseñado algo? ¿De que igual hay que matizar ciertas cosas de la antigua normalidad? ¿O que hay que variar algún tipo de, no sé, algo? Hombre, supongo que lo habréis reflexionado tanto en el grupo como con otros compañeros, no solo músicos, sino también de lo que es, de los que forman parte del mundo de la música, como bien pueden ser los técnicos de sonido y todo lo que rodea al mundo de la música y del espectáculo y de la cultura. Indudablemente este periodo ha sido un periodo muy importante para poder sacar cosas positivas, reflexionar mucho y pensar, ¿no? Y sobre todo para adoptar también posición a la hora de afrontar tu carrera musical, tu negocio o tu vida a nivel personal, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta de que somos muy, muy vulnerables ante cualquier situación de ese tipo, que nuestras carreras se pueden ver totalmente dañadas, que no tenemos a nadie, absolutamente a nadie, ningún organismo oficial que se haya preocupado ni un mínimo por estas personas, ni un mínimo por la cultura. Ya no te digo por nosotros como músicos, porque el que más o el que menos, si eres músico y has estado trabajando unos años, pues bueno, pues que no digo, en todos los casos, no lo mismo ser un Alejandro Sanz que ser un guitarrista de una banda, etc., ¿no? Lo digo así con todo el respeto del mundo, no un Bisbal, pero que el que más o que menos puede tener la capacidad de tener un ahorro y tal, o no, eso ya es muy libre, pero lo que está claro es que un técnico de sonido, un backliner, un alguien que hace producción, alguien que hace, no puede tener la capacidad de tener ese día a día, ¿no? Entonces, si no tienes una banda con quien tocar, no tienes una banda con quien ir de conductor, de chofer, de road manager, de backliner, de técnico de sonido, de monitores, de luces, etc., una circunstancia como esta es que no la tienes, porque si el software no toca porreta, no toca barricada, o las drogas, no toca marea, entonces no se pueden enganchar. Yo puedo parar este fin de semana de tocar, pero mi gente se puede ir a trabajar con otra banda, porque son técnicos. Entonces nos hemos dado cuenta que nos hemos convertido en algo muy vulnerable y que no hemos tenido ese apoyo, digamos, ¿no? Entonces nos tiene que servir para recapacitar. Es decir, ¿quién nos dice que esto es ahora y dentro de 6 meses no es más fuerte? ¿O nos dice que dentro de 2 años va a pasar? Entonces hay que estar preparados, hay que estar unidos, hay que ser solidarios y hay que magnificarse y hay que manifestarse, quería decir, mejor dicho, y decir, es un gremio que mueve mucha gente, que mueve mucha pasión, mucha ilusión, mucho dinero y no pueden permitir el lujo de que se quede tan desfavorecida. Entonces, yo creo que es un momento, vale, por supuesto, para pensar lo que ha sucedido, pero pensar también en un futuro, no en solamente en pensar que ya están las terrazas abiertas, ya podemos tomar citas, hay conciertitos y de puta madre, pero mucha gente muy tocada económicamente, mucho. Y eso se va a recuperar en meses, posiblemente en años. Entonces, esto sirve para decir, vale, ya estamos más o menos en esta normalidad que estáis vendiendo a nivel social mundial, pero ¿qué va a pasar si esto sucede otra vez? ¿Vamos a estar otra vez en las mismas? Porque entonces no levantamos cabeza. ¿Ya no va a costar levantar cabeza? A día de hoy, imagínate. Entonces yo creo que ese es el momento de reflexionar y pensar, ¿qué más podemos hacer? Habría que montar esa serie de colectivos, o tendría que haber una serie de organizaciones que velen por los intereses de ese tipo de personas, en el cual me incluyo, como productor, como tengo una productora de cine, de vídeo, como músico, como compositor, incluso como joder, monté una tienda el día 20 y pico de febrero del año pasado, o la semana siguiente estábamos en la casa. O sea, lo poco que teníamos lo invertí aquí y estábamos cerrados. O sea, hay sectores muy, muy vulnerables. Hay otras personas que no han dejado de trabajar. No han dejado de trabajar, incluso han tenido esta capacidad de ahorro. Por sus circunstancias, oye, de puta madre, o sea, no está diciendo nadie lo contrario, evidentemente, pero no todo el mundo puede hacerlo. Entonces hay que ser más solidarios y hay que pensar en ese tipo de gremios y tipo de personas que han sido muy desfavorecidas. Y eso tiene, para eso tiene que valer este periodo. Este año y medio no vale solamente para decir, ah, ya se ha pasado, venga, ya hay fútbol, ya hay conciertos, ya hay toros y de puta madre se acabó. No, esto puede suceder. Ya hemos visto realmente el ser humano y las sociedades mundiales cómo nos podemos ver afectados con algo así. Que puede ser una mentira. Lo hemos visto, es una pandemia global mundial que ha afectado de una magnitud asombrosa, presente, por lo menos en los tiempos modernos que nosotros hemos vivido. Entonces hay que estar preparados, para estar preparados hay que hacer cosas paralelamente. Si nos olvidamos, no vamos a poder avanzar nunca en la vida. No sé si me enrollo mucho, pero bueno, eso es lo que pienso. Esto daría, desde luego, para un gran debate, ¿no? Para una conversación muy larga. Se me ocurren un montón de preguntas, pero lo importante es que ahí tenéis Elegía, ese disco que supone apretar un poquito más las tuercas al sonido sober, ¿no? A ver, ¿cómo lo calificarías aquella gente que todavía no lo ha escuchado y que diga, ya están pues estos con otro disco, ¿no? Pero... lo califico de un disco muy maduro, muy recapacitado, muy conceptual, que se ha elaborado en un periodo, como comentábamos anteriormente, muy complejo, un disco muy recapacitado y muy bien facturado a todos los niveles, no solamente a nivel compositivo, a nivel letrístico, a nivel gráfico, a todos los niveles, ¿no? En la puesta en escena que va a ser. Yo creo que es algo que Sober, disco tras disco, año tras año, se supera, evoluciona, se pone las miras muy altas y se reta a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando alguien se reta a sí mismo, pues lo único que queda es intentar que ese reto sea un éxito, ¿no? Y estamos muy contentos con el resultado. El que se acerque al paraíso o al mundo universo Sober va a notar unos Sober muy, muy, muy, muy alineados con los tiempos actuales, con las producciones más modernas, con los sonidos más modernos y contemporáneos, pero sin abandonar en ningún momento nuestros pasajes, nuestras armonías, nuestras contundencias, paginándolo con esas armonías, esas melodías vocales y con esas letras que se dan siempre a la triple, cuádruple interpretación, ¿no? Quiere decir que según tu estado de ánimo vas a hacer las tuyas de una manera o de otra, ¿no? Entonces, digamos que sí, que son canciones que se prestan a tener varios tipos de lectura, de interpretación, ¿no? Entonces yo creo que se va a sorprender porque después de 22 años cada día nos superamos, y tengo que decirlo así, aunque quede muy pedante, pero creo que es un disco que podría decir a día de hoy que es la mejor obra de Sober, con diferencia, ¿no? Y ojalá pueda decirlo dentro de 2 años, vosotros, ¿no? Y si decirte, bueno, el disco me mata, lo diré, porque yo creo que ya con la edad, pues estás haciendo más sincero, que no es que no hayamos sido nunca, pero yo creo que ya es cuando alguien defiende lo que tiene esa manera y el público lo se hace eco, de hecho, ¿no? Vosotros los medios estamos teniendo muy buenas críticas, las ventas están ahí, por supuesto. Con solo una canción, en una semana se superaron las 300.000 visualizaciones del video lyric. La siguiente semana, a los 15 días, salió otra canción y pasó exactamente lo mismo. Y 15 días después, con el clip, se volvió a pasar lo mismo. Entonces, bueno, estamos un poco pensando en que las cosas se han hecho bien y bueno, pues que estamos en sintonía con el público, con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues estamos contentos, pletóricos, como te decía antes, y pensamos que tenemos algo bueno entre manos y estamos deseando salir de carretera para poder llevarlo a cabo. También hay que decir que en el caso de Sober, bueno, pues quizás fuimos un grupo menos afectado, porque el día 7 de marzo acabamos gira, habíamos anunciado el final de gira en las ventas y nuestros planes eran componer un disco con tranquilidad, sacarlo este año. Entonces realmente el retraso del disco ha sido unos meses, lo podríamos haber sacado en marzo, abril. Lo hemos sacado en junio, con lo cual tampoco ha sido tan, tan desastre en ese sentido. Hay muchas bandas que se han afectado muchísimo más, que están en plena gira o estaban con el disco recién sacado, ¿no? Pero bueno, hemos tenido esa capacidad de reflexión, esa capacidad de revisar bien los temas, de revisar bien el arte gráfico, de revisar bien un poco qué íbamos a hacer y qué íbamos a mostrar al público después de tantos años, ¿no? Que te olvide, ni que borre tu recuerdo, si hasta el vello de mi piel echa de menos tus encuentros. Tengo miedo de cruzarme tu fantasma en el pasillo y no saber cómo decirle todo lo que hecho de promesas. A veces creo que estoy soñando y despertaré en este mal sueño. Hielo frío es el invierno que hoy me cala hasta los huesos. Ira y fuego es el infierno que abraza todos mis recuerdos. Han pasado muchos años, pero tu recuerdo sigue intacto como la primera vez. Porque la vida es tan corta, si entre vientos y tormentas se hace duro el caminar. Dejaste de brillar, por fin descansas a mi lado en este remanso de paz. Todo impregnado de cierta melancolía, de que por lo visto las canciones ya estaban compuestas antes de que nos llegase la pandemia del coronavirus, pero a la hora de entrar en el estudio, los sonidos han adquirido ese tono sin ningún lugar a dudas, porque como artistas que sois también os veis influidos por el mundo que os rodea, ¿no? Aparte de vuestro mundo interior o de vuestra creatividad. Indudablemente, yo creo que Soler siempre lo ha manifestado, ¿no? Somos productores musicales, aparte de músicos, y siempre estamos a la vanguardia de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, bueno, las canciones estaban más o menos maquetadas, un poco por encima, estaban las pinceladas de las canciones. Después nos pusimos a revisarlas en casa, y con esas maquetas, que ha hecho las delicias de muchos, porque no es normal poder utilizar y poder sacar... ¿Me sigues escuchando? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Estamos siempre, como te digo, muy, muy pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor, y nos metimos en casa a utilizar cada uno a adoptar nuestro rol cada uno como músicos y a ver qué más podíamos aportar a esas canciones, ¿no? Entonces hemos tenido ese tiempo antes de entrar en el estudio para ver hacia dónde queríamos dirigir nuestros pasos a nivel compositivo y a nivel también producción musical, ¿no? En este caso, pues es algo que llevamos haciendo hace tiempo. Le damos mucha importancia a todo lo que rodea a nuestro arte. Me refiero al arte final, ¿no? Tanto las canciones como el arte gráfico, como la puesta en escena, etc. Y hasta que no hemos estado totalmente alineados todos y hemos dicho que esto es lo que queremos y cómo lo queremos, pues no merecía la pena sacar ningún producto, ningún trabajo al mercado, ¿no? Uh-huh. Y más porque tampoco había ninguna prisa. Estábamos un poco pendientes de todo lo que nos acontecía, de este caos. Y ha sido un momento justo y ya está, y así ha sido como lo hemos decidido y creo que no nos hemos confundido para nada. Yo creo que es un momento dulce y es un momento de optimismo y de mirar atrás con respeto, pero no dejar de mirar adelante. Hay que empezar a mirar adelante y ver que las cosas se pueden llegar a hacer. Si todos ponemos nuestra parte, podrán llevarse a buen puerto. Uh-huh. Yo me pongo a veces a pensar, ¿no? Me pongo a empatizar con músicos como vosotros, que ya lleváis un tiempo, una carrera sólida, pero me supongo que cuando llega la hora de decir vamos a sacar un nuevo disco, ¿surgen dudas o estáis muy seguros de lo que queréis hacer? En el sentido de a lo mejor evitar la tentación de autorrepetiros o de innovar en un sentido que quede poco natural para el concepto de banda, porque también tenéis un concepto muy sólido de un sonido sober. ¿Qué dudas surgen y qué? Pues todas, surgen todas las dudas y ninguna. Yo creo que cuando una banda, esto es como una relación, ¿no? Cuando tú te das un beso con tu pareja y decides tirar para adelante, no hay vuelta atrás, ¿no? Tiene que funcionar para más partes. Entonces, aquí hay un camino de dos direcciones. Está tu público, tus fans y está tu música. Entonces, cuando nos hemos dado la mano, nos hemos abrazado y hemos dicho vamos a hacer música, es por eso, porque realmente estás en sintonía con lo que estás haciendo y con el público, sigues conectando. Te bajas de unas ventas el día 7 de marzo del 2020 y dices, aquí hay necesidad de hacer otro disco y hay que hacer algo realmente que esté a la altura de lo que llevamos haciendo. Entonces, pues realmente te empiezas a hacerlo porque hay gente que lo está esperando. Si tú has vendido 4.000, 5.000 tickets ese día, tú sabes que ese público va a estar ahí por donde es un porcentaje alto, eso si no, va a haber más. Entonces, a partir de ahí surgen muchas dudas y a partir de ese momento, cuando llevas un montón de años en el mercado y un montón de discos, surgen más dudas todavía. Dices, ¿cómo hago yo para después de 100 y pico canciones, 200 canciones, hacer otras 10 canciones que vuelvan a emocionar y vuelvan a hacer que el público se encandile contigo, ¿no? Pues ahí está tu reto, ser lo profesional suficiente y estar convencido de que sabes hacer las cosas o por lo menos no te desvías mucho de lo que has hecho hasta el momento, ¿no? En el caso de Sober, yo creo que es una maquinaria muy bien engrasada, es una maquinaria que no ha dejado nunca de funcionar. Incluso cuando dejó de funcionar como Sober, montamos dos bandas paralelas, en el que se puso de manifiesto las canciones y al volver en el 2010 salimos con un pedazo de álbum que entró también en las listas más altas de venta y con un montón de público asomándose al mundo y a Paraíso Soder. Entonces no sabemos hacer las cosas de otra manera, es innato, pues no lo sé, pero es verdad que surgen muchas dudas, pero esas dudas se despejan en el momento en el que tú tienes ese compromiso contigo mismo y lo tienes con el público, ¿no? Entonces indudablemente cuando no tienes las canciones no salen al mercado, por eso se tarda a veces sacar un disco un año, dos o tres. Sacar un disco por sacarlo no vale más que para colmar el trabajo, o sea, el mercado con un trabajo mediocre, que al final lo que hace es separar muy bien la unión que te comento entre la banda y el público, ¿no? O para que al final la gente quiera verte por el nombre y no para escuchar canciones nuevas o tal. Yo, hay muchas bandas que sacan discos, evidentemente, porque tienen que hacerlo, porque también tienen que tener, una justificación, ¿no? Para poder salir de gira y tal, ¿no? Hay otras bandas que se la suda en ese sentido, ¿no? Pero Sober es una banda consecuente. Hay otras que con sus celebraciones de aniversarios y sus eternas despedidas. Eso es. Podríamos estar despidiéndonos ya y hace 4 años el 20 aniversario, hacemos un 25 aniversario, volvemos a juntar a Sober con Esquizo, a Sabia, tocamos canciones y tal. Pero yo creo que tiene un buen discurso. Se tiene que hacer siempre y cuando tú vienes de hacer un disco como, por ejemplo, Vulcano, y ahora te apetece hacer un disco. Una revisión, retrospectivamente hablando, de lo que fue en el 2002 el Paraíso con la Filarmónica, ¿no? Que lo he hecho este año pasado, antes de la pandemia. Entonces, te puedes permitir el lujo de hacer ese tipo de cosas porque tienes que descansar, porque tienes que buscar ese compendio de canciones para que paralelamente, al mismo tiempo que haces algo así, pues compongas y saques al mercado algo que merezca la pena, pero sin alejarte del escenario, sin alejarte de tu público. Tampoco es necesario, sobre todo si te dedicas a esto, si me dices que tienes 50.000 cosas. Pero cuando eres músico, te dedicas a esto nada más, pues tu obligación, digamos, ética y moral para con el público es componer y hacer buenas canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, como todo esto, el que decide es el público, los medios os encargáis de criticar, de hacerlo de puta madre y posicionar y demás, pero el público es el que decide con sus entradas vendidas, con sus compras de discos y apoyándote todos los días en las redes sociales y demostrándote el cariño. Y bueno, y es que no hay mucho más, es que esto es muy sencillo. Son muchos años ya haciendo lo mismo, entonces sabemos, tenemos la fórmula y el día que no seamos sinceros nosotros mismos, pues abandonaremos el carro. Y para, no sé, cosas que se te ocurran sobre el disco, que te vengan a la cabeza, pero sobre todo, alguien que sea seguidor de Sober y que todavía no haya escuchado el disco entero, ¿qué le puede sorprender respecto a otros trabajos? Bueno, sorprender, pues sobre todo lo que hablamos, que después de tantos años se pueden seguir haciendo canciones que emocionen, canciones que digan cosas, canciones que tengan la posibilidad de tener varios tipos de interpretación, varias lecturas, canciones que no pierdan esa potencia musical sonora, ese martillo cañero con esas armonías, esas melodías vocales, esas letras que te van a llegar más profundo de tu corazón, ¿no? O te van a hacer pensar, te van a hacer reflexionar. Te va a llamar la atención ese arte gráfico, que tengo que decir de aquí, que ha corrido a cargo de mi querida sobrina Diana Escobedo, hija de Carlos, con 17 añitos, se ha puesto al frente de toda la composición artística y ha hecho un trabajo maravilloso, digno de admiración, siendo tan joven, y que también le da un empaque, le da también una visibilidad diferente, ¿no?, al concepto conceptual de otros trabajos anteriores. Esa puesta en escena de ese vinilo libro que ha salido a la venta y bueno, y que vas a seguir teniendo la esencia de hace 20 y tantos años con lo más contemporáneo y más moderno, ¿no?, de la música actual, metal o de rock duro, ¿no? Oye, por ejemplo, en este disco hay una versión más intimista de una de las canciones que contáis con La Bien Querida. ¿Cómo supone, qué supone vuestro acercamiento a este tipo de artistas? Y por otro lado, si creéis que Sober ha llegado, puede llegar a un público generalista o es un camino muy complicado para el mundo del rock. ¿Cómo? Claro, es complicado. De hecho, no es complicado porque, de hecho, si nos acordamos, en el 2002 sí. Sober era número 1 en 40 principales. Nosotros estábamos sonando en 40 principales con 5 singles. O éramos número 1 en cadena 100, estábamos en Telecinco, Antena 3, estábamos en todos lados, en programas como Crónicas Marcianas. Ya hemos sido una banda generalista en ese sentido. Se llegaron a vender 200.000 discos, dijo de platino, en su momento. Sí. Pero bueno, eso creo que son circunstancias, esos son momentos porque se alinean las cosas y hay gente que realmente puede hacerlo. Pero hace muchos años que eso no sucede, pero no sucede casi en España ni en ninguna parte del mundo. El rock se queda de una manera que parece que como que es sectario y al fin y al cabo después un Mad Cool cuando saca el cartel, el cabeza de cartel es Metallica, Red Hot Chili Peppers, Muse, bandas de rock, de metal, vienen core, vienen bandas cañerísimas y llenan todo. Entonces ya no nos interesa eso. Para mí lo general es lo que la gente quiere. Y ya está, sonar en una radio comercial, pues mira, a día de hoy no creo que esté en la cabeza prácticamente de nadie porque sería prácticamente mentira. Porque nosotros cuando sonábamos en esa época, sonábamos porque sonaba un Marilyn Manson, porque sonaba unos Fighters, un Bon Jovi, un Metallica, un Red Hot Chili Peppers. Era un momento actual en el que eso se daba en esa circunstancia, pero cuando ya sucede que tú dejas de sonar, es que ya no suena nada de rock en ninguna radio comercial. Con lo cual, ¿tú para qué quieres sonar? ¿Para desprestigiar tu carrera? No, yo no quiero sonar. De hecho, no. Me gustaría en absoluto. Con lo cual, no queremos llegar a ese público. Otra cosa es que hay mucho público que no conoce el rock por culpa de ese tipo de emisoras. Por culpa de que no vas a cualquier chiringuito de playa, cualquier restaurante, en cualquier establecimiento público, cualquier gimnasio y no suena a rock porque no apetece. Suena a otro tipo de música. Entonces te llevas un poco ese sabor de esa gente joven que no conoce la música, pero no es porque no quiera, es porque no se le da la circunstancia. Pero está claro que las redes sociales te llevan a muchos sitios y hoy en día la inmediatez es lo que prima, ¿no? Pero si a ti no te inculcan esto, lo vamos a hacer. Entonces, si yo a mi hijo no le digo que el rock existe como tal, pues pensará que la música que existe es la que ponen en la radio, por la televisión, ¿entiendes? Entonces, sonar generalizar, me encantaría generalizar, pero porque hay mucha gente globalmente hablando que no conoce ese tipo de música. Entonces, y hoy en día está alineado. O sea, en la época, a lo mejor nuestra, los 80, 90, pues ser heavy era ser heavy, ser popero era ser popero y ser rockabilly. Hoy en día, a una persona que le gusta La Bien Querida, le puede gustar Sober, y a una persona que le gusta Metallica, le puede gustar U2, o Muse, o le puede gustar Alejandro Sanz. Y eso se trata de unificar, porque lo que antiguamente no nos parecía, los heavy metal, los que eran muy rockeros, que estábamos en el mismo camino, a día de hoy sí no nos parece. Por lo que no estamos en el camino es con otro tipo de músicas. Pero con cualquier artista que compone, que hace canciones, hace baladas o hace lo que quiera llamar, llámale pop, hace flamenco, estamos súper alineados, ¿entiendes? Al final la música es música. Si yo como artista o como compositor escucho a Miguel el Bicho, que me encanta, escucho a cualquier banda de flamenco o cualquier banda de pop a la que veo que hay calidad, siempre que hablamos de calidad musical, evidentemente, que hablamos que hay letras, que hay trasfondo, ¿por qué no va a poder pasar en el sentido contrario? Por supuesto, y tenemos muchos amigos que escuchan mucho pop, mucho artista que hace pop, y le encanta Sober y nos dan la ¿cómo se dice? La enhorabuena cada vez que sacamos un trabajo y nos llama mucha gente, artistas muy potentes a nivel nacional, que se quitan el sombrero y dicen, tío, sois increíbles, tenéis un trabajo excepcional, o sea, flipan, ¿no? Entonces estamos súper alineados, nos falta alinear al público, que es el que está despistado, chaval de 13, 14 años, y piensan que la música es otra cosa. Y ahí está nuestro trabajo, para decir, chicos, escuchar a Hombre G, ¿vale? Y escuchar a Sober, escuchar a Metallica y escuchar a Muse, o escuchar a Maniskin, que acaban de salir, acaban de ganar Eurovisión. O sea, quiero decir, escuchas música, llámala como quieras, pero escucha música, con contenido, con canciones, mejor hecho, peor hecho, pero es música. El problema es que pensamos que la música es otra cosa, y son otros contenidos letrísticos y son otros contenidos musicales. Entonces, el sonar en general al final sería más que nada por eso, por tener necesidad de poder llegar a más gente, no por sonar como el hecho de sonar, no sé si me explico. Un poco ya, otro debate. Pues sí, me enrollo mucho, cuidado. Es un poco la filosofía de este espacio, de Otra Semana de Rock, que antes nos llamábamos Otra Semana Musical precisamente por esa tendencia a introducir todo tipo de música de calidad y bueno, todo tipo de artistas que muchas veces no tienen esos medios de difusión masivos para acercarse a su público. Así que coincidimos con tu visión sobre la música y damos la enhorabuena por mantener la contundencia, la profesionalidad y las melodías que hacen accesibles vuestras canciones a todo tipo de público. Sí, y nada más que muchas y nada más que muchas gracias, que Jorge, que un placer charlar contigo. Javier, para el placer para mí es maravilloso que os preocupe la carrera de Sober después de 23 años, que nos deis lugar y espacio y que podamos ser, nos podáis hacer eco de lo que pensamos y cómo llevarlo al público, que hagáis un poco de portavoz. Y nada, agradecidos y estamos a lo que necesitéis, si es nuestro trabajo, nos encanta. Pues muy bien, habrá que hacerte una visita a esa magnífica tienda, la Parada del Diablo en Madrid, que yo cuando estuve, la verdad, me quedé alucinado, porque es una pasada, es un pequeño museo. Exactamente, es mi rincón, como dicen otros, mi rincón, mi casita, y aquí estoy súper a gusto. La verdad es que vengo menos de lo que me gustaría, pero bueno, de vez en cuando me dejo caer por aquí y estoy muy a gusto. Y cuando vengo siempre coincido, evidentemente, porque saben que vengo con algún músico, con algún artista, y se enchufamos la guitarra, nos tomamos un vino, una cerveza o una botella de agua y pasamos un rato muy agradable. Así que esta es tu casa, cualquier cosa que se te pueda ocurrir en el futuro hacer a nivel profesional, un programa de radio en directo, invitar a quien sea, esta es tu casa, así que ahí queda la invitación. Bueno, pues recogemos el guante y un abrazo muy fuerte para ti y para el resto de la banda. A ver si hay ocasión de veros en directo. Gracias. Así será. Un abrazo grande. Adiós. Chao. Pues muchas gracias.